trae otra. Melodía loca. Si tú quieres mangamo, mangamo, pero no me hables de Casano, que ahí no entro. Si tú quieres mangamo, mangamo, pero no me hables de Casano, que ahí no entro. Si tú quieres mangamo, mangamo, pero no me hables de Casano, que ahí no entro. Si tú quieres mangamo, mangamo, pero no me hables de Casano, que ahí no entro. Tú estás pasada de buena, como pa' yo comete de cena, pero te estás dañando por estar viendo novelas. Que yo quiero echarte mano, tú lo sabes, yo lo sé, pero no me hables de boda, que eso no se va a poder. Quiero darte y no consejo, dime, pa' que lo niego. Me gané un par de frías, pero no leí un video, porque soy un ramero, loco por los cueros. Mi música es primero, estoy puesto pa'l dinero. Tú dices que soy el dueño de tu corazón. Tú quieres matrimonio, pero eso es un biberón. Cuando llegue la hora de ver televisión, tengo una novela y un programa es reggaetón. Y los cuartos pa' mi tenis, mi pantalón, te los voy a tener que dar pa' que tú vayas pa'l salón. Menor, no te dejes, que son jaiba. Si tú quieres mangamo, mangamo, pero no me hables de Casano, que ahí no entro. Si tú quieres mangamo, mangamo, pero no me hables de Casano, que ahí no entro. Si tú quieres mangamo, mangamo, pero no me hables de Casano, que ahí no entro. Si tú quieres mangamo, mangamo, pero no me hables de Casano, que ahí no entro. And the connection, de la boqueta tú. El de la melodía loca, la chelcha, lebreque, mambo supremo, en tu bocina, cheta, cheta, coge el foco pa' que te aluce. Así camino en la avenida, estoy donde están los tigres, mujeres y la bebida. De profesión mambero, dominican delguero, jangueando todos los días con mi coro, mambo supremo. Yo a ti te quiero, te pienso todos los días, pero tú en tu casa y yo en la mía. Si tú quieres mangamo, mangamo, pero no me hables de Casano, que ahí no entro. Si tú quieres mangamo, mangamo, pero no me hables de Casano, que ahí no entro. Si tú quieres mangamo, mangamo, pero no me hables de Casano, que ahí no entro. Si tú quieres mangamo, mangamo, pero no me hables de Casano, que ahí no entro. Me reque. Esto es otro nivel, otra nota, otra melodía loca. Si tú quieres mangamo, mangamo, pero no me hables de Casano, que ahí no entro. Si tú quieres mangamo, mangamo, pero no me hables de Casano, que ahí no entro. Mangamo, que ahí no entro. Mangamo, que ahí no entro. Esta es una canción que hará parte del concierto de Pedro Brun con Eurolatina 107.1 FM. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. El otro, Anthony Santo Aventura, mi hermano. Lo que va a pasar en esta tarima no tiene nombre. ¡Que viva la República Dominicana! Thank you. que yo era un niño, amor, pero te amaba en silencio. No podía enamorarte a ti, no podía enamorarte a ti. Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez. Para ti quisiera amar mi amor, pero tienes compromiso. Ay, Dios mío, ¿qué será de mí? Si ya no es esa muchachita. Sé que yo tuve la culpa, ay, ¿por qué? Por no hablarle palabritas. Y ahora sé que la perdí. Y ahora sé que la perdí. Y ahora sé que la perdí. ¿Por qué? Por mi timidez. Por mi timidez. Por mi timidez. Por mi timidez. Porque si no, no me puedo ir feliz. Yo quiero que usted me diga, let me find that. Dígame eso. Hey. Let me find that. Me gusta esa vaina. ¿Dónde está la República? Vamos a llegar. Vamos a llegar. Seguimos, seguimos. ¿Cómo es, Mayime? ¿Cómo es? Ahora me quiero casar contigo, pero tienes compromiso. Ay, Dios mío, ¿qué será de mí? Si llamo a esa muchachita, sé que yo tuve la culpa por llamarle palabritas. Y ahora sí que la perdí. ¿Por qué? Por mi timidez. Por mi timidez. Por mi timidez. Por mi timidez. Yo no seguiré luchando, aunque el mundo ya no quiera. Que la vida se oponga. Lucharé por esa hembra. Aunque la vida se oponga. Lucharé por esa nena. Sí, yo lucharé. Sí, yo lucharé. ¡Más fuerte! ¡No, no! ¡Se, sí, no, se la debo el Mayimbe! ¡La bulla, la bulla, la bulla! ¡Dice! ¡Dominicana! ¡Dominicana! ¡Dominicana! ¡Dominicana! ¡Dominicana! ¡De verdad, gracias! Uno de la Adela ahora, uno de la Aventura ahora. El Mayimbe, el papá de la bachata y mi padre musicalmente.

estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Netflix anunció el regreso de To Doom. Zendaya y Tom Holland están confirmados para una nueva película de Spider-Man. Fallece Sergio Calderón, actor de Piratas del Caribe y Men in Black. Idol, la nueva serie de The Weeknd. Peso Pluma y Bizarrap rompen récord mundial con la sesión número 55. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Michael Steele del grupo The Bangles y José Andrea, cantante hispano-boliviano de la banda Mago de Oz. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Café de la mañana, te robamos una sonrisa. ¿Y cómo has estado? Tanto time, tanto web, que ni nos hablamos. Quiero que tú sepas que aún no puedo olvidarme de vos. Hasta he comprado un pasaje de avión para irnos lejos de esta situación. Quisiera que te quede a mi lado. Oh, oh, oh, oh. Sin tus besos estoy apagado. Oh, oh, oh, oh. Nunca sabrán lo que se siente. Si te lastimé yo no siento. Entiendo si no quieres verme. Entiendo que no quieras verme, pero el amor nunca se elige, lo nuestro es de verdad. Lo que sentimos los dos es algo que no vuelve a pasar. Y dime si aún me extraña, estoy pensándote mientras el video se empaña. Tu recuerdo me daña. Quiero que termine esta locura automática, divertida, también dramática. Teníamos la química y ahora te noto tampoco simpática. Solo somos un tema sin temática. La media naranja sin la otra mitad. Vuelve por favor a mí, quédate aquí. Quisiera que te quede a mi lado. Oh, oh, oh, oh. Sin tu beso estoy apagado. Oh, oh, oh, oh. Nunca sabrán lo que se siente. Si te lastimé yo lo siento. Entiendo si no quieres verme. Tiraste del cielo sin paracaídas. Me llevaste de viaje pero solo de ida. Y ahora pa' volver no consigo pasaje. Miro por la ventana que feo paisaje. Y es que si tú no estás, ¿qué hago? Quisiera convertirme en mago. Esta noche hacerte aparecer, pa' que tú me vuelvas a querer. Qué locura automática, divertida, también dramática. Teníamos la química y ahora te noto tampoco simpática. Solo somos temas sin temática. Una media naranja sin la otra mitad. Vuelve por favor a mí, quédate aquí. Quisiera que te quede a mi lado. Oh, oh, oh, oh. Sin tu beso se estoy apagado. Oh, oh, oh, oh. Nunca sabrá lo que se siente. Si te lastimé yo lo siento. Entiendo si no quieres verme. Yeah. Quisiera que te quede a mi lado. Oh, oh, oh, oh. Si tu beso se estoy apagado. Oh, oh, oh, oh. Nunca sabes lo que se siente. Si te lastimé yo lo siento. Entiendo si no quieres verme. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Si no fuera por el matrimonio, el hombre pasaría la vida pensando que no tiene defectos. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. En el café de la mañana, música de estreno, un éxito en el horizonte. Música de estreno. En el café, esto te dicen los astros, el horóscopo del día de hoy. Hola, soy Viviana Valencia, terapeuta espiritual. Para citas, Instagram, @ViviValenciaE, WhatsApp, +34 622 22 50 36. Te voy a dar el horóscopo de hoy. Estos son los signos que vas a escuchar ahora. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. Comenzamos con el signo de Aries. Es un día perfecto para concretar objetivos, para concretar también algún sueño que puede verse que poco a poco se está convirtiendo en realidad. Aprovecha todas las oportunidades que se te presentarán en el día de hoy. Seguimos con el signo de Tauro. Puede ser que últimamente en tu trabajo no te sientas del todo tan satisfecha y quieras tener tu propio negocio si es que estás trabajando para alguien más. Es el momento de no pensarlo más, de dar pasos hacia adelante para conseguirlo. Continuamos con el signo de Géminis. Los miedos que tienes hacen que te retraigas y que no te decidas hacer algo que en el fondo sabes que tienes que hacer, y eso hará que te encuentres sintiéndote solo o sola, simplemente por gusto. Así que dale cambio a esta energía. Continuamos con el signo de Cáncer. Podrías empezar a ver la economía o la financiación un poco inestable. Ten cuidado con los gastos. Trata de tener una estabilidad emocional, porque si tienes una estabilidad emocional, lograrás tener también una buena estabilidad financiera. Te mando un abrazo de luz. Muchas gracias. Diana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViVianaValencia.com. Tres, dos, uno. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. The Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. ¡Ya no puedo más! ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Hoy es 2 de junio, es el 153º día del año. Quedan 212 días para finalizar el año. Hoy 2 de junio y se celebra en el mundo Día Internacional de la Trabajadora Sexual, Día Internacional por los Trastornos Alimentarios. En España, Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. En Argentina, Día del Graduado en Ciencias Económicas, Día del Bombero Voluntario, Día Nacional del Perro, Día de la Persona Enferma de Miastenia Gravis. En Italia, Día de la República. Un día como hoy nacieron. En 1904, Johnny Weissmuller, actor estadounidense. En 1922 nació Juan Antonio Bardem, cineasta español. En 1941 nació Charles Robert Watts, británico integrante de los Rolling Stones. En 1952 nació Benito Floro, entrenador de fútbol español. En 1963 nació Pepe Villuela, actor y humorista español. En 1966 nació Pedro Guerra, cantautor español. En 1988 nació Sergio Can Agüero, futbolista argentino. Un día como hoy fallecieron. En 1978, Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid. En 1987 falleció Andrés Segovia, guitarrista español. En 2008 falleció Mel Ferrer, actor y director estadounidense. En 2009 falleció Christian Poveda, periodista y cineasta francés. En 2010 falleció Josefina Cotillo, la polaca, bailaora y actriz española. En 2018 falleció Álvaro Lapuerta, ex tesorero del PP español. Estas son las efemérides de hoy, 2 de junio. En 1975, más de 100 prostitutas ocupan la iglesia de Saint-Nicier de Lyon, en Francia, con el fin de llamar la atención sobre su situación. En 1982, Neus Soldevilla, la dulce Neus, es condenada a 28 años de cárcel por inducir a su hija Marisol, de 14 años, a que asesinara al esposo y padre, el industrial Juan Vila. En 2004, el pesquero español, O Bahía, se hunde con 10 tripulantes a bordo en la Costa d'Amour. En 2010, el taxista de Rick Beard mata a tiros a 12 personas durante 3 horas en distintas zonas del condado de Cambrie. Después se suicidó. 2012, condenado a cadena perpetua Hosni Mubarak, expresidente egipcio, por su complicidad en el asesinato de 850 manifestantes. En 2015, dimisión de Joseph Blatter como presidente de la FIFA tras su imputación por presunta corrupción. En 2020, el gobierno español aprueba el anteproyecto de ley que establecerá un impuesto sobre los envases de plástico de un solo uso. En 2021, la nadadora paralímpica española española Teresa Perales es galardonada con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021. Estas son las efemérides de hoy. Luna llena, luna llena, luna llena, luna llena. Robar un beso que sella el pacto de amor. Que hoy da comienzo, quiero decirte que te amo. Desde aquel día que tu mirada chocó con la mía, nunca te pude borrar de mis recuerdos. Desde ese instante yo sé cuánto te quiero. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Hola, soy Viviana Valencia, terapeuta espiritual. Para citas, Instagram @ViviValenciaE, WhatsApp +34